Ay, te amé sin preguntarle al corazón, simplemente te vi y me enamoré. Descubrí en tu mirada que eras la mujer que Dios hizo perfecta para hacer feliz mi vida. ¡Vamos allá! Tan fundado en el amor, me sentí cuando tu boca dulce me besó. No podía creer que ese hombre era yo, pero era verdad, ella era toda mía. ¡Vamos allá! Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por dejarme en el alma nuevas emociones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones. Y el mismo sol puede brillar como mi amor por ti. Después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti. Oye, cada mañana al despertar siempre estaré ahí. Seré tu ángel, quien te cuide, quien vele por ti. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Claro. Gracias por dejarme en el alma nuevas emociones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 que todo el mundo con la mano cierta noche. Sube la mano, sube la mano. Tanto como te quiero, niña. Ay, muchas gracias, Dios bendito. Oye. Ay, quisiera ser tan alto y alcanzar con mis propias manos estrellas del cielo. Regarlas con escarchas en tu lindo cuerpo y verlas como brillan en tu piel angelical. Así como un león enfurecido, voy a defender la relación que tenemos. Nos vamos a querer hasta que al cielo lleguemos. Siempre será feliz, feliz, feliz. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por dejarme en el alma nuevas emociones. Gracias por hacerme escribir más de 1000 canciones. Por ti, después de Dios y mi mamá, yo vivo para ti. Oye, a la mañana al despertar siempre estaré ahí. Seré tu ángel, quien te cuide. Sube la mano, que vele por ti. Gracias por hacerme corregir tantos errores. Gracias por pintarme la vida con hermosos colores. Gracias por venir al Prado esta noche. Esta noche de derroche, gracias por cantar con nosotros estas bonitas canciones de ustedes también. ¡Vamos arriba! Gracias. Un abrazo grande para nuestros queridos amigos Vilmar Muñoz y Gonzalo Sosa, quien arman todos los productos aquí sobre el escenario.